vida. Un vecino llamando en una puerta, un médico forense que despierta. Silencio criminal ronda la siesta. Un cabo, una enfermera y cientos de curiosos que se acercan. Han encontrado envuelto en arpillera el cuerpo tapadito de una nena. El médico se acerca a constatar y no puede entender con tanta ciencia por qué dos lágrimas nublan sus ojos a él con tantos años de experiencia. Con sentencia firme cumplirás tu pena, porque la evidencia, mujer, te condena por esa inocente que no tuvo chance, por ese angelito que en el cielo juega. Con sentencia firme cumplirás tu pena, un recién nacido no tiene defensa por esa gran culpa que hasta el día niegas. Síguelo negando, la justicia tardará, pero siempre llega. Esperaba un hijo de soltera, mas cuando nos dejamos me decía que eran mentiras, que no creyera. Y hoy sé que era mi hijita y no pude besarla ni siquiera. Tenerla y ubicarla entre mis brazos, yo era su padre, maldita hiena. No sé si alguien la puede perdonar, si fuera Dios yo no lo haría. La pudo regalar, la hubiera abandonado, mas nunca asesinado a sangre fría. Con sentencia firme cumplirás tu pena, porque la evidencia, mujer, te condena por esa inocente que no tuvo chance, por ese angelito que en el cielo juega. Con sentencia firme cumplirás tu pena, un recién nacido no tiene defensa por esta gran culpa que hasta el llega.